Producciones Deportivas Ídolos del Ring presenta. Los cronistas de la lucha libre. Un programa dedicado a la lucha libre nacional e internacional. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Los Cronistas de la Lucha Libre, el programa dominical que les trae lo mejor de la lucha libre nacional e internacional. Les habla su amigo, el comentarista de la WWE, y junto al azote venezolano y el analista de la red, les estaremos trayendo las últimas noticias de este hermoso deporte. Bueno, tal día como hoy, y se iba a celebrar el evento Rebelión, pero tuvo que ser suspendido por causas ajenas a la voluntad de los organizadores. Básicamente, pues, hubo algunos problemas físicos dentro de la infraestructura del edificio. Hubo una ruptura o algo. Digamos que el gimnasio se inundó de agua, producto de las lluvias o de tuberías ya antiguas, ¿no? Así que quedamos a la expectativa de cuándo será este evento Rebelión, que es la exhibición de la Escuela del Patrullero 2000 y que iba a tener algunos combates interesantes, como por ejemplo Destructor contra el Esbirro o Adonis contra Black Flame. Pero bueno, en la fecha en que lo puedan hacer, espero y espero estar en Caracas para poderlo ver y poder disfrutar de la buena lucha libre. Dicho todo esto, vamos a darle paso a nuestro compañero el azote venezolano. Muy feliz domingo, una de a caballo y una doble Nelson para todos. Feliz y contento de estar con todos ustedes como cada fin de semana. Un gran saludo a mis compañeros Agustín Carrillo, el analista, Franklin Pérez, el cronista viajero, Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE, y claro, a nuestros colaboradores, amigos y grandes leyendas de la lucha libre. Y ahora, las noticias, los comentarios y las entrevistas con la seriedad y experiencia que nos han dado los años en este maravilloso mundo de la lucha libre. Y arranca el programa favorito de los fines de semana, el del azote venezolano, incluido en los cronistas de la lucha libre. Sean todas bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión. Bien, comenzaremos hoy con una publicación de nuestro amigo El Esbirro, donde nos dice lo siguiente: buenas tardes, mi gente. Por motivos ajenos a nuestra voluntad, se suspende el evento Rebelión, ya que el recinto donde se llevaría a cabo la actividad se vio afectado por inundaciones debido a las fuertes lluvias que azotó a la ciudad de Caracas en horas de la tarde de ayer. Hoy tenían una reunión en el gimnasio para programar la nueva fecha del evento Rebelión. Pedimos disculpas por las molestias ocasionadas. Estén atentos que Rebelión sigue en pie de lucha. Bueno, señores, ya saben ustedes que en Caracas y en todo el territorio nacional, pues, han caído fuertes lluvias. Y bueno, de verdad es un poco lamentable, pero es lo que está pasando. Y desde aquí les enviamos de verdad buenas vibras para que pronto se dé el evento que tanto ha estado esperando todo el mundo allá en Caracas, sobre todo. Y bueno, esperamos que se dé pronto, que las lluvias no sean tan fuertes y puedan disfrutar del mismo. Por otro lado, quiero informarles que tuve el atrevimiento de subir un dibujo que hice yo. Y el mismo lo titulé de esta manera: el azote venezolano y la piedra filosofal. La piedra filosofal es una sustancia alquímica legendaria que se dice que es capaz de convertir los metales básicos, tales como el plomo, en oro o plata. Ocasionalmente también se creía ser un elixir de la vida, útil para el rejuvenecimiento y posiblemente para lograr la inmortalidad. Quise hacer el dibujo del azote venezolano, hablando de la piedra filosofal, porque es una cuestión de muchos años que se ha hablado de ella, y entonces hacerlo en forma de un dibujo y narrando qué es la piedra filosofal. Espero que les agrade, lo pueden ver a través de mi Facebook y estoy seguro que voy a seguir recibiendo muchas palabras de halago hacia el dibujo que hice. Y bueno, vamos a ver si puedo continuar más adelante haciendo otras cosas más. Bien, de momento es todo. Será hasta la próxima semana. No sin antes darle las gracias por su sintonía. Voz informativa, Bruno Bernasconi, de Venezuela para México y el mundo, el azote venezolano. Bien, gracias Azote por tu segmento y bueno, ciertamente nos quedamos con las ganas de ver el evento, perdón, Rebelión aquí en Caracas, pero bueno, el aspecto de los efectos de la naturaleza pues se le escapan de la mano a cualquiera. Vamos a repasar rápidamente los resultados del Consejo Mundial de Lucha Libre. Esto fue el pasado 18 de octubre en la Arena México, donde tuvimos, por cierto, la final del torneo Gran Alternativa. Tuvimos Pequeño Nitro y Pierrotito, derrotan a Angelito y a Fantasy, Black Panther, Blue Panther Jr. y Pegaso derrotan a Misterioso, a Okumura y a Sagrado, Rey Cometa derrota a Stigma en lucha relámpago, Cuatrero, Forastero y Sansón derrotan a Atlantis Jr., Audaz y Soberano Jr., Ángel de Oro, Carístico, Diamante Azul derrotan a Euforia, Gran Guerrero y Último Guerrero, y por último Star Jr., Valiente y Fugaz y Místico. Mentira, Star Junior y Valiente derrotan a Fugaz y a Místico en la final de la Gran Alternativa, en la que Star Junior y Valiente ganan la primera caída de las tres y en la última pues Star Junior derrota a Místico. Así que por último pues Star Junior y Valiente pues celebran con el público y todo eso. Bueno, pues dicho todo esto respecto a México, pues vamos a darle paso a nuestro compañero, el analista de la red. Mis amigas y mis amigos de la red de internet, de la página de Facebook, sean todas y todos bienvenidos a su programa Los Cronistas de Lucha Libre y a su segmento de El Analista. Como siempre, mi agradecimiento para mi equipo de trabajo conformado por Bruno Bernasconi, el azote venezolano, Alejandro Bravo, el comentarista de la WWE, y Frankie Pérez Colina, cronista y agente. Hoy en mi cápsula quiero hablarles acerca de la lucha libre chilena. Curioseando, investigando las redes de internet, cosa que hago constantemente en busca de información diversa para llevárselo a todos ustedes, buscando la lucha libre de diferentes países, estados, observando la lucha libre dominicana, la lucha libre puertorriqueña, muchas empresas independientes en México como Nación Lucha Libre, como Lucha Mi Barrio y otras más. Me metí en la página de internet y localicé la lucha libre chilena, exactamente, más específicamente la lucha libre de SNL, que es una empresa de lucha libre en Chile, y me encontré que cuentan con una tremenda trupe de gladiadores y muchísimos de ellos de muchísima calidad, tales como Engranaje Jack, que es el actual campeón de esa división, esa compañía, de esa empresa, de la SNL. También ahí hay luchadores como Boris Miller, que me sorprendió mucho. Este luchador es excelente luchador, Boris Miller. Como Richard Sánchez, que es un tipo sumamente pesadísimo, peso completo, como S2S, es un controversial luchador. Danny Montana, un muchacho sumamente joven, muy ágil, es Draco. Me encontré también con nuestro compatriota aquí en Venezuela, Alex Ochoa, Alejandro Ochoa, en definitivo Alex Ochoa. Este muchacho estuvo debutando aquí en Venezuela hace algunos años con la trupe de los Haces de Pancracio como Huracán Ochoa. Posteriormente yo me recuerdo que cuando en el programa que se hizo en la embajada norteamericana, él se cambió el nombre a Hunter, ¿verdad? Y se desenmascaró él mismo, dejó un excelente personaje. Posteriormente había perdido el rastro de este muchacho, pero luego me entero que estaba en el exterior, creo que en Perú, y definitivamente pasó a Chile, en donde está haciendo una campaña extraordinaria, y creo que recientemente se coronó como el campeón trasandino. Tengo entendido que este campeonato trasandino era lo que los chilenos llamaban el campeonato metropolitano. Pero sigamos con la trupe. Rocker, un hombre sumamente fuerte también. Pedro Pablo, por cierto que lo vi enfrentándose también a nuestros compatriotas Ochoa. También Alexandro, un luchador que funge también como exótico. La Purga, David y Amor, de una pareja terrible. Aris Levy, un luchador que prácticamente creo que era actor de telenovela y pasó a la lucha libre con gran acierto y con muy bueno este luchador, Alejo Ochoa. Francis Rodríguez, Herco Wicky. Este Herco Wicky es un luchador argentino, medio payaso, medio representante, creo que es medio cantante también, que más que todo yo creo que es un shockman. Bundy, que es un luchador de peso completo, un veteranísimo, un hombre sumamente fuerte. Sí, otro luchador sumamente joven. Entre las mujeres también está Tyra Flex, Tani Kiki, Sobredosis, que es este luchador pasó a llamarse después, posteriormente, SD2. Y también está Damián Cross, que es un luchador sumamente fuerte. Frank Nova, Adán Jones, Ferrera, Eric Gallo, Jimmy Jackson, Coach Hane, Diamond y Morton. Pues bien, lo que les decía, me sorprendí bastante porque el nivel de lucha libre de Chile es superior, muchísimo superior al nivel de la lucha libre actualmente en Venezuela. ¿Por qué? Lo voy a decir por qué. Vi un ring bien estructurado, vi historias que se están escribiendo allí sin ser exageradamente sobreactuadas, creo que están bien. Vi una narración de dos muchachos jóvenes que también lo están haciendo acertadamente. Estos dos muchachos jóvenes, que no me recuerdo el nombre de ellos actualmente, pero lo están haciendo con mucha aceptación. Creo que uno de ellos se llama Matías Reyes, ¿verdad? Estos muchachos lo están haciendo excelentemente bien. Y los luchadores lo están haciendo también muy bien. Allí se está jugando el campeonato CNL, se está jugando el campeonato metropolitano, que creo que este campeonato va a cambiar y va a ser lo que se llamará el campeonato trasandino, que nuestro compatriota Alex Ochoa logró capturar recientemente. He estado coleccionando las luchas de esta empresa chilena SNL, y en este momento en mi pitágora, en mis archivos, llevo aproximadamente 13 programas que he venido pasando a mi pitágora para tener material suficiente para poder hablar acerca de los acontecimientos que ocurren en Chile. Pues bien, volvamos a Alex Ochoa. Alex Ochoa surge en Maracay cuando se hace un proyecto, y ahí están interviniendo los Haces del Pancracio junto con una empresa que se llamaba la Aye. No era una empresa, fue un proyecto empresarial que se llamaba la Aye, y creo que también que Sawa Moura entrenaba una serie de muchachos. A ciencia cierta, yo lo vi, pero no tuve mucho contacto con él. Sé que estuvo allí en Maracay, en lo que ellos llamaron una empresa Western Aragua, creo. Posteriormente siguió formándose con Roberto Segre en el Chiclayano Junior, que llevó a pulirlo y a incrementar su conocimiento luchístico. Él debutó como Huracán Ochoa y me recuerdo que, aunque yo no fui a ese evento, porque eso fue en Maracay, en Santa Cruz, creo, él usó un equipo muy similar, el mismo equipo de Huracán Ramírez, creo que se lo facilitó nuestro amigo Vladimir Santiluz. Posteriormente, él creo que empezó a modificar un poco su personaje, empezó a maquillarse, empezó a pintarse y terminó por dejar la máscara y convertirse en Hunter, ¿verdad? Pero posteriormente, yo siempre, una oportunidad hablé con él, le dije que era un personaje muy bueno, que estaba muy bien diseñado, a mí me gustó mucho el diseño de la máscara. Posteriormente hubo ciertas diferencias en Maracay con los haces del Pancracio, con los nuevos talentos de lucha libre, que en verdad no puedo hablar sobre ello porque no sé en realidad qué fue lo que ocurrió. Hubo un distanciamiento y muchos de estos jóvenes se reunieron aquí en Caracas, se formó lo que se llama la nueva generación de la lucha libre, pero muchos de ellos que eran de Maracay, creo que entre ellos estaba Alex Ochoa, estaba también Gabriel Rivas y creo también que Luis Sánchez pertenecía en esa camada. Estos tres gladiadores que les estoy nombrando salieron de Venezuela, creo que Gabriel está en Colombia, no sé a ciencia cierta, si quizá me equivoque, que Luis Sánchez esté en Perú, están haciendo campaña allí y por supuesto Alex Ochoa está en Chile donde tiene una muy buena participación. Me sorprendió mucho el físico de ese muchacho porque ha adquirido una corpulencia, él es muy alto, tiene 1,80 m aproximadamente, ha adquirido una corpulencia, bueno, fabulosa, tiene un peso completo. Yo me recuerdo que en una oportunidad yo le pregunté a Roberto Seclén, mi gran amigo el chiclayano, que cuál de todas las nuevas figuras él consideraba que tenía mayor posibilidad de proyectarse, de llegar a ser una figura estelarizada. Y él me dijo, hay dos muchachos que son sumamente buenos, que es Gabriel Rivas y Alejandro Ochoa. Pues bien, creo que este vaticinio, esta profecía de nuestro amigo Roberto Secret se está cumpliendo, porque estos muchachos están dejando muy en alto las enseñanzas de su maestro. Y lo más importante que es, él sale con la bandera de Venezuela y también vi una reseña en donde él se dice que es alumno, como efectivamente lo fue, del chiclayano Roberto Secret. Entonces, bueno, nosotros los cronistas de lucha libre, yo me confieso que a veces hemos pasado por alto las actuaciones de estos muchachos que están en el exterior por falta de información, cosa que no debería ser así, que deberíamos investigar más, yo estoy dispuesto a investigar, y no solamente estos tres muchachos que nombré, también hay algunos compatriotas que están haciendo carrera en el exterior, como algunos compatriotas que son cronistas, como por ejemplo José, que yo lo conocí como Cris Montalvo, José también está haciendo entrevistas en el extranjero, ha entrevistado a muchísimos luchadores en talla internacional y yo les mando de aquí un saludo. Bien, mis amigas y mis amigos, esta ha sido mi cápsula por esta semana. Los espero la próxima semana en una cápsula muy similar. Hablando de la lucha libre internacional, les hablo su amigo el analista. Hasta la próxima. Bien, gracias analista por tu segmento y bueno, desde aquí le deseamos el mayor de los éxitos a Axel Ochoa en su aventura chilena y bueno, hay venezolanos por todo el mundo. Está también muchos luchadores en España. Casualmente hay un amigo mío, se hace llamar Chacao con K. Y está en una de las ligas españolas. Entonces, poco a poco, estamos poblando el mundo, ¿no? Quizás no de la mejor manera, pero es lo que hay. Pasando a la WWE, pues bueno, esta semana hemos tenido el famoso draft, la famosa movida de mata, dicho coloquialmente, en la que la empresa coloca en sus dos programas principales, los lunes en Monday Night Raw y los viernes ahora, que se llama SmackDown, que casualmente, bueno, casualmente no, los viernes SmackDown es de otra cadena televisiva, los lunes es de una y los viernes es de otra, entonces ya hay cierta competencia en términos de producto. Y bueno, esta semana pues se dedicaron a colocar luchadores de lado y lado. Por supuesto, también hubo combates, ¿no? Vamos a repasar el lunes, por ejemplo. Tuvimos Charlotte Flair contra Becky Lynch, donde la ganadora se llevaba una escogencia de ese draft. Lynch gana en 13 minutos. Así que bueno, ¿qué más tuvimos? Andrade derrota a Ali. Robert Roode y Dolph Ziggler contra los Guerreros Vikingos. Terminan ganando los Guerreros Vikingos el campeonato de pareja de Raw. Aleister Black derrota a Eric Young. Ricochet derrota a Shelton Benjamin. Ya en la tercera hora, Buddy Murphy derrota a Cedric Alexander. Y las Guerreras Kabuki derrotan a una pareja sorpresa, si se quiere, porque eran Natalia y una compañera misteriosa que terminó siendo Lacey Evans. Y si han estado pendientes, Natalia y Lacey Evans se han estado enfrentando las últimas semanas. Así que a lo mejor terminan siendo un equipo similar al de Cesaro y al de Sheamus, donde no sé si ustedes se acordarán que Cesaro y Sheamus se enfrentaron uno contra otro hasta que Mick Foley, en aquel momento gerente general, decidió que tuviera una lucha al mejor de siete, y como no se decidían porque terminaron casi que en tablas, pues los unió en un equipo que terminó siendo bastante eficiente. ¿Qué más tuvimos? Bueno, tuvimos otro hecho importante. Seth Rollins invade la casita de las luciérnagas de Bray Wyatt. Recordemos que Bray Wyatt, cuando no es el ente misterioso y místico, pues tiene un programa casi infantil llamado La Casita de las Luciérnagas. Pues bueno, Seth Rollins aparece y pues quema todo, quema el escenario, quema las paredes, quemó toda la escenografía y toda la utilería. La gente quedó un poco confusa, yo incluido, porque teníamos entendido que su problema era con el ente, que es con la versión maligna de Bray Wyatt, pero la versión benigna pues no tenía por qué sufrir la ira del ex campeón universal. El día martes tuvimos Shinsuke Nakamura derrota a Roman Reigns. O mejor dicho, Roman Reigns derrota a Shinsuke Nakamura y a Sami Zayn, pero por descalificación. Shinsuke Nakamura retiene su título. Chad Gable derrota a Curtis Axel. Maquinaria Pesada y Xavier Woods con Big E, esto vendría a ser el nuevo día, se enfrentan a Robert Roode, a Dolph Ziggler y al Revival. Termina ganando el nuevo día y Maquinaria Pesada. Lacey Evans contra Nikki Cross, contra Dana Brooke, contra Sonya Deville, contra Mandy Rose, contra Carmella, en una lucha sextuple. Termina ganando Nikki Cross. Una oportunidad titular contra Bayley. Braun Strowman termina derrotando a Drew Gulak. Daniel Bryan y Roman Reigns contra Nakamura y el Rey Corbin. Terminan ganando Daniel Bryan y Roman Reigns. También en este programa del martes estuvo presente la nueva campeona de SmackDown, Bayley, en la cual comentaba un poco su motivación de lo que hizo la semana pasada. Recordemos que además de derrotar a Charlotte, pues atacó sus muñecos inflables y todo eso, insultó al público y pues dio señas de un cambio totalmente rudo. Entonces el Miss le pregunta, bueno, ¿a qué se debió eso? Y ella pues terminó diciendo, mira, no quiero dar explicaciones. Y bueno, el resto de la entrevista fue básicamente Bailey insultando a los fans y todo eso. Así que ya tenemos nueva campeona y nueva campeona ruda además. Bailey ha hecho el salto completo, algo que se esperaba desde hace bastante tiempo. Y pues bueno, la audiencia tiene que digerirlo poco a poco. Bueno, amigas y amigos, esto sería todo por esta semana. No me queda más que despedirme, desearles un excelente domingo y nos estaríamos escuchando en una próxima oportunidad. Les habló su compañero y su amigo, el comentarista de la WWE, y junto al azote venezolano y el analista de la red, pues les trajimos buenas noticias y buena información. Así que hasta luego.